Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fui a una barata nocturna. Sobreviví. Crisis o no crisis, el torrente de gente que trata de aprovechar las ofertas es como un tsunami. Resulta irresistible aprovecharlas, sobre todo si sabemos que quienes pagarán realmente serán nuestros nietos, visto el número de veces que nos dan para liquidar una deuda que con los puros intereses sería eterna. ¿Crisis? De usted, una vez en la que todos nos debíamos entre sí. No se hablaba entonces de crisis, solo nos decíamos, ya ves cómo está la situación, o el viernes te pago sin falta. Y la cuestión marchaba porque todos hablábamos el mismo lenguaje y todos traíamos los bolsillos vueltos hacia afuera. Mi padre, tan trabajador él, ferrocarrilero, abría un hoyo para tapar otro. Se pasó así la vida. Se pasó así la vida entera como millones de padres más en aquel México. Pero nunca dejó de cumplir ni nos obligaba a decir que no estaba, como hacían los padres de otros niños. Por ejemplo, el de Ricardo Garibay en esa vivencia brutal que describe en su magistral novela Beber un cáliz, donde casi se escuchan el silbido del cinturón y los aullidos de Ricardo Niño. Nuestros multimillonarios no eran todavía galácticos, sino exgobernadores o peninsulares indianos que habían llegado para dormir bajo el mostrador y con el tiempo se habían hecho de todo el maíz, de todo el alcohol, de todos los contactos en el gobierno para hacer todo el dinero. En ese entonces se desconocía el catastrofismo, es decir, había catástrofes, pero no tantos medios capaces de transmitirlas, y tampoco nos invitaban a abrocharnos el cinturón a aquellos que nos lo habían robado. Era otro tiempo. Las baratas eran importantes porque la gente de clase media para abajo, el 99% del país, como ahora, aprovechaba para pertrecharse y esperar el año. Era cuando estrenábamos. Estrenar era el otro nombre de la felicidad. Solo que entonces las baratas eran serias. Uno compraba una ganga y salía de la tienda ufano de poder mostrar a nuestros amigos lo talentosos que éramos comprando. No teníamos la zozobra de vivir amargados, como seguramente me pasará a mí. Entré a la venta nocturna. Entre empujones caminé como oveja que llevan al redil, hasta que di con algo que verdaderamente no necesitaba. Una pantalla plana de 42 pulgadas a un precio buenísimo, 16 mil y tantos pesos. Tenía un 40,000 tachado, imposible seguir de largo. Llegué a la casa, busqué quien me la instalara y luego me puse a pensar que después de todo, la globalización pues, no es tan mala cuando funciona, porque en la pantalla no se veía nada, puro gris. Volví a la tienda, acudí al departamento donde la había comprado y por poco me desmayo. La misma pantalla estaba ya en 14,000 pesos. No funciona su pantalla, le dije a un dependiente. ¿Se la cambiamos? Me dijo. Y me devuelven los 2,000 pesos que pagué de más, le exigí. No podemos porque usted la compró en barata. ¿Cuál barata? Si ahora vale menos. Es que hoy está más barata, pero véalo así. Si usted no hubiera vuelto, ni se habría enterado. Pero volví porque su pantalla no funciona, ¿no? Si ya le digo, de cambiársela así, pero de devolverle el dinero, he aquí la fuente de mi amargura y de mi frustración. Efectivamente, las baratas de hoy son más baratas, si no se le suma lo del psiquiatra y lo del Prozac. Hoy puede ser un gran día y mañana también.